FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Mi nombre es Amelia y yo vengo aquí a defender los colores de mi patria porque mis hermanos bolivianos están muriendo como perros de Bolivia. ¿Dónde hay democracia? ¿De qué sirven los derechos humanos? Somos muertos como perros. Los perros bolivianos están muriendo allá. ¿Dónde está el derecho de la mujer? Tanto se habla que dice que hay derecho para una mujer. No hay. Si aquí mismo, desde Bolivia, estamos mirando todo lo que se ve. Que el derecho solo es para los ricos y no para la gente pobre del campo, para la gente indígena. Por eso queremos respeto para nosotros, para las mujeres que peleamos. Esto no es de ahora, es de hace siglos. Que hoy en día la gente pelea por eso. Ya no somos esos de antes, que nuestros papás no tenían derecho al estudio, no tenían derecho al trabajo, no teníamos derecho, las mujeres no tenían derecho a una libre expresión. Hoy en día, gracias a Evo Morales, nos permiten leer, escribir, sabemos la democracia. Esta es la emisión 654 de Canto Maestro. El programa de Cetera. Operación técnica, Nehuen Ríos. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro de Michelis. Desde el 3 de marzo de 2007. 12 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter, @radiográfica893. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Instagram, @radiográfica893. Y el correo, www.radiografica.org.ar. Yo sé que no puedo morir por ahora. Y la razón es que ando muy ocupado. Pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos. Y yo no hago caso, ya permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Me encontré ayer con un pibe de 15. Me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando y pensé que era mejor así. Canto Maestro. Esta visita a Argentina, a Bolivia, no se trata de un hecho compasivo de un pueblo a otro que atraviesa una situación de avasallamientos de derechos. No es tampoco una actitud de denuncia ante un golpe cívico-militar perpetrado para implementar un modelo socioeconómico que las urnas le dijeron que no. Entendemos que esta visita es la afirmación que la lucha por la liberación solo se logra a través de la unidad de los pueblos. que esta visita es el fiel testimonio que cada uno de los países de la región son parte fundamental en esta construcción histórica que se fue gestando desde el 1800. Ningún país latinoamericano podrá reconocerse libre olvidando su identidad. En ella están San Martín, Artigas, Bolívar, Azurduy, mujeres y hombres que lucharon por la emancipación. Así lo vivimos, así la soñamos a nuestra patria grande. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, ¿de qué sirve que te anules? A lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir, ya no permito que me impidan seguir, yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Militantes. Por la memoria, la verdad y la justicia. En 1976, Liliana Estera Aimeta trabajaba como maestra en el colegio Nuestra Señora del Rosario. Tenía 22 años. Había nacido el 18 de junio de 1954. Estaba en su casa en Baigorria, 3444, primero de, en el barrio de Villa del Parque, en Capital Federal. En 1977, Laura Adelma Godoy Becerica estudiaba en la universidad. Tenía 20 años. Había nacido el 27 de julio de 1957 en Mar del Plata, lugar donde vivía. Estaba embarazada de 2 meses y medio. Liliana y Laura eran docentes. Un 28 de noviembre fueron secuestradas por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Liliana Estera Aimeta y Laura Adelma Godoy Becerica, docentes desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Canto Maestro. Maestro. El programa de Cetera. Thank you. Leandro Gatto Barbieri nació en Rosario el 28 de noviembre de 1932. Tocó con todo el mundo, pero de aquí, de Argentina, nombramos a Lalo Schifrin, a Santiago Giacobbe, a Roberto Fat Fernández, a Jorge Navarro, a Jorge Negro González, a Néstor Astarita, a Babi López Furs, por todos ellos admirado, un músico de aquellos. Y con esta música que lo lanzó definitivamente a la consagración, la banda de sonido de la música de Bertolucci, El Último Tango en París. Se fue de gira en Nueva York el 2 de abril del 2016. Hoy, 28 de noviembre, lo recordamos. Leandro Gatto Barbieri. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. 12 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, todos los jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Estamos con Marta Scarpato, asesora especial de Igualdad y Derechos Humanos en la Internacional de la Educación, con sede en Bruselas, Bélgica, y además integrante del Comité Económico Social Europeo, experta en Educación y América Latina, y representante de la Central de las y los Trabajadores de Argentina. ¿Cómo va, Marta? Bien, muy bien, gracias. Cuando estás allá en Europa, muy informada y te enterás de lo que estamos viviendo, tu cara y tu reacción. Sí. En realidad, yo tengo una larga experiencia de distancia, porque tengo 23 años en Bélgica y algunos más largos fuera del país. Sí, evidentemente es una situación compleja en el sentido de que, por un lado, tenés acceso a información que no sabes, salvo la que llega directamente de compañeros, de los informes de cifra, que evidentemente tienen un grado de confiabilidad. Pero hay otra cuota informativa que viene de los medios hegemónicos, a la que, por supuesto, hay que siempre filtrarle, leer los entrelíneas y ver, contrastando con la información que nos llega directamente, la cuota de veracidad que hay detrás. A nivel personal, evidentemente es una situación a veces muy dolorosa, porque se te atraviesan las caras, las voces de compañeros y compañeras que conoces desde hace mucho y que sabes que viven situaciones cada vez más difíciles, en la escuela particularmente. Yo digo que, desafortunadamente, en el mundo de hoy, el malestar en la escuela no es patrimonio de la Argentina. Hay un proceso de desprestigio, inclusive, de la profesión y del métier de ser docente. Pero hay lugares donde la situación es mucho más aguda y desafortunadamente la Argentina ha entrado dentro de esa lista nefasta de sistemas de educación pública, porque además estamos hablando de educación pública, sistemas de educación pública que se van degradando. En esa medida se degrada la calidad de vida y la calidad de trabajo de muchos compañeros y compañeras. En ese sentido es para mí fundamental la posibilidad de venir, aunque sea una vez al año, estar en contacto con ustedes, con cada uno de ustedes, porque eso no solo me realimenta a nivel personal, me da la fuerza y los argumentos para hablar de lo que está pasando en la Argentina, en los escenarios en donde nos tenemos que mover desde Bruselas, que fundamentalmente en mi caso, en este momento, son el Parlamento Europeo, la Comisión Europea. Ahí iba a preguntarte, ¿no? ¿Cómo ven? Debe haber, como en todos los lugares, distintos signos políticos, ideologías, pero ¿cómo ve el Parlamento Europeo la situación en Argentina, este gobierno? Mira, claro, vos lo decís muy bien. Depende de qué familia política hablamos. Evidentemente, el Partido Popular Europeo, el llamado PPE, se siente muy cerca de Macri y de todos los que lo acompañan. En ese sentido, por ejemplo, hemos tenido, y no solo hablando de la Argentina, voy a hablar también de lo que está pasando en Brasil, lo que está sucediendo con los compañeros en Brasil. Todavía hemos tenido discusiones a esta altura con funcionarios del Parlamento y de la Comisión que dudan en llamar golpe de Estado a lo que pasó en Brasil contra la compañera Dilma Rousseff. Todavía no están enteramente convencidos, a pesar de que Temer lo acaba de reconocer ahora, de que aquello fue un golpe. Porque, entre otras cosas, todavía tienen en la mente una versión anacrónica, creo, de lo que es un golpe de Estado. Todavía creen que el golpe de Estado es solamente cuando salen los militares a la calle, cuando hay este tipo de intervención. Y no ven estos nuevos golpes de Estado, que yo dudo que sean tan suaves como algunos dicen, que son los que logra realizar utilizando la prensa, utilizando a la justicia, manipulando las instituciones democráticas, como fue en el caso del Parlamento brasileño. Entonces, si hablamos del PP europeo, evidentemente, además comparten la visión económica. Son básicamente neoliberales y comparten la idea de que este es el modelo deseado y que tiene que continuar. En el caso de grupos políticos que están más a la izquierda, también hay, como dirían los mexicanos, hay de dulce, de chile y de manteca. Porque hay un socialismo, entre comillas, que compró el modelo. La verdad, tristemente, es esa. Hay una parte de los partidos todavía llamados socialistas que, manteniendo el discurso, la argumentación alrededor de la importancia de los derechos sociales y demás, sin embargo, desde los gobiernos han aplicado el modelo, han aplicado la receta neoliberal. Entonces, miraban con admiración y con envidia lo que estaba pasando aquí en los años de Néstor y Cristina, en los años de Lula en Brasil, de Correa en Ecuador, de Evo en Bolivia, pero a la hora de gobernar aplicaban el modelo neoliberal. Y luego hay dos grupos, más bien hay tres, hay dos grupos que creo que son interesantes, aunque que todavía están en muchos casos lejos de haber cuajado en proyectos políticos capaces de gobernar. Estoy hablando de un sector de la izquierda, que allá llaman izquierda radical, pero que nosotros podríamos considerar una izquierda mucho más cercana a nuestras posiciones. Podemos en España, lo que está pasando en este momento en Portugal, la coalición que se dio, que sigue dando en Portugal, la emergencia de algunos grupos en Bélgica, en Francia, pero que, repito, todavía están lejos de tener una relación de fuerzas que verdaderamente les permita alcanzar el gobierno. Y luego están los ecologistas, que también depende de qué país hablamos, porque podés encontrarte con grupos políticos ecoló que son ni, que se definen como ni de izquierda ni de derecha, donde básicamente ellos dicen que tratan de tomar lo bueno de cada lado y que finalmente su interés fundamental está, y está bien que sea, yo creo que lo es, el tema del medio ambiente. Pero que en ese sentido también los limita a la hora de tener que elaborar un proyecto político. El último grupo sobre el que quiero hablar es la extrema derecha. Una extrema derecha emergente, en algunos lugares con mucha fuerza. Léase Italia, léase varios países de Europa del Este, República Checa, Hungría, Bélgica, España por primera vez. Hasta hace algún tiempo los españoles muy orgullosamente decían que a pesar de haber tenido un gobierno de derechas, en España no había un partido de extrema derecha, ahora lo tiene, es Vox, y co-gobierna en Andalucía, donde gobernaron durante más de 30 años los socialistas. Muchas gracias, Marta Escarpato, por esta charla. Recordemos, Marta es asesora especial en Igualdad y Derechos Humanos en la Internacional de la Educación, con sede en Bruselas, Bélgica, y además integrante del Comité Económico y Social Europeo, experta en Educación y América Latina, y además trabajando en la CTA de las y los trabajadores. Muchas gracias, Marta. A ustedes, siempre. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. El Estado moderno no es sino un comité que administra los problemas comunes de la clase burguesa. Los oprimidos no tienen nada que perder como no sea sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo entero para ganar. Palabras maestras. Un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre. Engels. Palabras maestras. El programa de Cetera, jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Juan Bautista de Ambrosio nació en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, el 2 de marzo de 1890. Bandoneonista, compositor y director. El tango lo bautizó Bachicha. Su primera obra fue Mentaberri. Comenzó en orquestas barriales, luego fue músico de la formación de Roberto Firpo por varios años. En 1921, junto a Nicolás Vaccaro, Juan Carlos Bazán, Emilio De Caro, Alejandro Michetti, intentan trabajar en Perú con poca suerte. De regreso, forma parte del conjunto Los de la Raza. Al año siguiente, Eduardo Bianco lo llama junto a Melfi y arman la orquesta argentina Bianco Bachicha, estableciéndose en París. Tiempo después, forma el rubro Bachicha Berrazano. En 1929, ya solo con su nombre empieza a recorrer Europa, parte del África y el Medio Oriente Asiático. De su obra citamos Avellaneda, una manera, un viejo recuerdo de ti me queda. Acerrín, Acerrán. Tengo ganas de llorar. Tengo ganas de llorar. Y bandoneón arrabalero. Juan Bautista de Ambrosio, Bachicha, se fue de gira en París el 28 de noviembre de 1963. Bandoneón arrabalero, viejo fuelle sin fila, te encontré como un bebé que la madre abandonó. La puerta de un convento, sin revoque en las paredes, a la luz de un farolito que de noche te alumbró, bandoneó, porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo, vos sabés. Que yo llevo en el alma, marca un dolor. Te llevé para mi pieza, te acuné en mi pecho frío. Yo también abandonado me encontraba en el morir. Has querido consolarme con tu voz enronquecida y tus notas doloridas aumentó mi vertigo. Bandoneón, porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo. Vos sabés que el sosiego en el alma marca un dolor. Tanguito, Bachicha, estamos aquí en Radio Gráfica. 12 y 38, 28 grados, 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Hace un poquito de calor. Recomendamos no usar bufanda. Bueno, es un día complicado el de hoy, con una marcha en reclamo a la libertad de los presos políticos. Es un día muy agitado. Empezamos el programa con un reclamo, la visita que iban a realizar las organizaciones de derechos humanos y además del Mercosur, los diputados del Parlasur, al hermano país de Bolivia. Y en esa reunión que se realizó en el CERPAJ, estuvimos hablando con gente que luego vamos a charlar. Pero en estos momentos queríamos conversar con nuestro querido amigo, que es un activista de derechos humanos, un militante político, abogado, profesor universitario, periodista, escritor. Todos saben, el compañero Eduardo Josami. Muy buenos días, Eduardo, ¿cómo te va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mirá, nosotros a todos le venimos haciendo una serie de preguntas y queríamos, en primer lugar, sobre el tema que habíamos abierto el programa, sobre la situación en Bolivia, que nos dieras un pequeño pantallazo, ya que te vimos en algunas marchas y en algunas entrevistas. ¿Qué opinión tenés? Bueno, yo creo que hay como dos niveles de la cuestión, ¿no? La primera, que es lo más importante, que no puede haber dudas de ningún tipo, es la condena más absoluta al golpe de Estado. Esto, en principio, parecería innecesario decirlo, porque, bueno, ¿cómo no condenar el golpe de Estado? Pero empiezan a circular versiones que dicen, bueno, pero también hubo problemas en el gobierno de Evo, había diferencias. Todo eso me parece que es harina de otro costal. Es decir, aún suponiendo que estas argumentaciones tuvieran algún asidero, no se puede de ninguna manera negar que en Bolivia se interrumpe el proceso democrático con una decisión de las Fuerzas Armadas, que primero se abstienen de intervenir y después se suman a la represión, y que se ha desatado una represión muy violenta. Entonces creo que de ahí nace el repudio al golpe y, bueno, y una inquietud grande por lo que podríamos llamar el futuro de la democracia en Bolivia. La otra cosa es que creo que quienes simpatizamos con el gobierno de Evo Morales y valoramos mucho el proceso de transformación que se dio en Bolivia en todos estos últimos años, tenemos la obligación de pensar, es decir, es un dato más que nos hace pensar en las dificultades que afrontan los procesos de ampliación de la democracia, de expansión de derechos, de transformación social en esta situación latinoamericana, ¿no? Donde se ve que entra, bueno, se generaliza lo que podríamos llamar un momento de crisis, a veces con manifestaciones que pueden avanzar en un sentido progresivo, porque lo de Chile está revelando una fuerza del movimiento social y una presencia popular en las calles que siempre es alentadora, o situaciones como la de Bolivia o la de Brasil, que muestran que aún que queda mucho por poder avanzar con firmeza en un camino que a principios del siglo XXI, hasta no hace tantos años, nosotros veíamos como más, tal vez como, no digo como más fácil, porque nunca fuimos tan ingenuos, pero no aparecía tan poderoso el neoliberalismo. Recordemos que en un momento se hablaba de, hablando de los gobiernos como el de Lula y el de Néstor y Cristina, o los de Venezuela y otros países, se hablaba ya de un post-neoliberalismo, ¿no? Y hoy estamos, hemos visto que, bueno, lejos de ello, estamos en el corazón de la lucha contra el neoliberalismo en este momento. Que todo, Eduardo, yo estábamos conversando con Eduardo Josami, profesor universitario y abogado. Bueno, todo el mundo sabe quién sos, pero esto es para el que recién nos sintoniza o agarra radiográfica. La situación en toda la región es muy extraña, es fluctuante, como estabas diciendo, pero en el país, en nuestro país, que ahora por suerte ya se va, ¿alguna vez notaste un blindaje mediático tan fuerte como el que tuvo el gobierno de Cambiemos, de Juntos por el Cambio? Sin ese blindaje mediático es imposible imaginar el gobierno de Cambiemos, porque eso fue lo que permitió que no se pudiera avanzar, por ejemplo, con más fuerza en la denuncia de los muchos hechos de corrupción, o que sectores importantes de la sociedad tuvieran alguna dificultad para comprender la política que el gobierno llevaba en relación con la justicia, de una utilización sin ningún tipo de tapujo por parte del Poder Ejecutivo todo esto hoy parece menos importante, si se quiere, porque bueno, finalmente la política económica tuvo consecuencias tan negativas desde el punto de vista social y sobre todo para algunos sectores de clase media, que en principio pudieron haber pensado que ellos iban a quedar afuera de las consecuencias de la política neoliberal, pero decimos, llegó un momento que eso hizo que incluso los mismos medios hegemónicos tuvieran que hacerse cargo un poco de que, bueno, efectivamente la situación económica era grave y no había ninguna posibilidad de no aceptar que el gobierno, había empeorado todos los indicadores económicos y sociales. Pero de cualquier manera, yo creo que hoy todavía, que están prácticamente fuera del poder, se ve las dificultades para poder sostener en los medios un debate un poco más abierto, es decir, donde no aparezca la defensa del macrismo como lo dominante, digamos, en el discurso de los medios hegemónicos. Fue curioso que en los primeros días posteriores a la PASO, cuando se vio la categórica derrota de Mauricio Macri, algunos de los comunicadores más importantes afines al gobierno tuvieron una vacilación, ¿no? Un intento de ver si no tenían que reacomodarse, y empezaron a decir cosas como, bueno, tal vez no apreciamos en toda su gravedad la situación económica, o tal vez no advertimos que los errores del gobierno en tal o cual cuestión, pero me parece que eso ha durado poco, porque es como si finalmente hubieran vuelto a ocupar el lugar que en última instancia se habían elegido, que en realidad no era tanto estar al servicio de un gobierno, sino estar al servicio de, digamos, de un proyecto económico y social y de los dueños del dinero, ¿no? Y entonces me parece que hoy sigue manteniéndose ese blindaje en relación con el análisis del macrismo, aunque hay cosas que van apareciendo, como por ejemplo esta colusión entre Laura Alonso y el ministro Anguren en relación con los precios de los combustibles y los beneficios extraordinarios de la empresa Shell, que ya tampoco se pueden ocultar demasiado, pero de cualquier manera, una vez que esos medios de prensa son remisos a aceptar, digamos, cómo son las cosas en ese terreno, ¿no? Eduardo, la última, a pocos días de asumir el nuevo gobierno del Frente de Todos, una reflexión y qué panorama estás intuyendo por lo que se está viviendo en los círculos, en la calle, en donde vos te vas moviendo. ¿Qué estás intuyendo de lo que va a ser este próximo gobierno del Frente de Todos? Bueno, cuando ganó las elecciones Alberto, después de las PASO, uno tenía, a partir de ahí, dos sensaciones, ¿no? La primera, la conciencia de que vivíamos una situación muy, muy crítica, que, bueno, episodios como el de Bolivia y todo el contexto regional de que antes hablábamos, obligan a tenerlo más en cuenta aún. Pero en segundo lugar, un optimismo grande porque se había demostrado en las urnas la fuerza del movimiento popular argentino que ya se había demostrado en las calles a lo largo de los años de gobierno macrista, ¿no? Es decir, en algún momento era corriente pensar que el neoliberalismo llegaba para quedarse un rato largo, que se establecían comparaciones como decir Menem gobernó 10 años, ¿no? Y de pronto se vio que había sido posible una reunificación del peronismo y del campo popular que permitió dar una respuesta muy acertada frente a la coyuntura electoral. Y me parece que desde lo que se ha hecho desde entonces, o lo que se ha dicho en realidad, porque todavía Alberto no empezó a gobernar, refuerza ese optimismo porque, ya que hablábamos hoy del tema latinoamericano, en todas las cuestiones que allí se han planteado, Alberto reaccionó, me parece, con una postura muy correcta y con una actitud muy firme, ¿no? No fue simplemente una declaración en relación con lo ocurrido en Bolivia, fue lo tomó como un compromiso personal de interesarse por que se pudiera proteger a Evo Morales, por obtener el asilo en México, por polemizar hasta con el mismo presidente Trump, que se negaba a reconocer que lo de Bolivia era un golpe de Estado. Me parece que en la situación de Brasil también la solidaridad con Lula, la visita a Uruguay pocos días antes de una elección que se sabía que iba a ser complicada, también muestra que para Alberto Fernández y obviamente para Cristina y para el gobierno electo es una prioridad tratar de reconstruir lo que fue en su momento la UNASUR y la solidaridad y la acción común entre los sectores populares y progresistas latinoamericanos. Y para no hacerlo tan largo, los pocos datos que se van teniendo acerca del modo en que se va a encarar la política en relación con la deuda, me parece que también son auspiciosos en el sentido de decir que no se va a sacrificar para pagar las primeras obligaciones, no se va a sacrificar la necesidad de una reactivación de la economía que permita mejorar la situación de los sectores populares. Me parece que todo esto nos da confianza y, bueno, no es poco si tenemos en cuenta lo que ha pasado en estos últimos 4 años en la Argentina y, digamos así, el vigor con que el movimiento popular argentino ha podido superar esta pesadilla que en algún momento pudimos temer que iba a durar bastante más, ¿no? Eduardo Josami, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por este reportaje que nos has dado a Canto Maestro aquí por la Radio Gráfica. Un abrazo fuerte y a seguir la lucha. Bueno, un abrazo para ustedes y, bueno, esperemos seguir en la brecha todos en esta coyuntura. Allá va cielo y más cielo, cielito de la mañana, después de los ruiseñores, bien puede cantar la rana. Cielito, cielo, que sí, el rey es hombre cualquiera, y morir para que él viva, la puta es una soncera. Cielito, cielo, que sí, cielito de la herradura, para candil semejante, mejor es dormir a oscuras. Allá va cielo y más cielo, libertad, muera el tirano, oh, reconocernos libres. O adiosito y sable en mano. Cielito, cielo, que sí, unión y ya nos entramos. Y golpeándonos la boca, apagando lo sacamos. Cielo de los mancarrones, ay cielo de los potrillos. Ya brincarán cuando sientan las espuelas y el lomillo. Cielito, cielo que sí, cielito del disimulo. De balde tiran la taba, porque siempre han de echar culo. Cielito, cielo que sí, cielito de tres por ocho, que se empezó a desgranar lo mismo que maíz morocho. Si perdiésemos la acción, ya sabemos nuestra suerte. Y pues juramos ser libres, o libertad o la muerte. Y pues juramos ser libres, o libertad o la muerte. Estamos con Marisa Llanos, del FOL, Frente de Organizaciones en Lucha, que va a partir hacia Bolivia en apoyo a nuestros hermanos. Contanos esta organización, ¿desde cuándo empezó? El FOL lleva más de 10 años, en la cual compañeras de Nacionalidad Bolivia participan, y en solidaridad con nuestras compañeras que nos piden este reclamo de que es un golpe de Estado lo que sucedió en Bolivia, conjunto con otras organizaciones, abogados y derechos humanos, hemos formado una comisión para ir a Bolivia y hacer sentir al pueblo boliviano que no están solos, apoyarlo, recaudar la información que se necesite por todos los atropellos que han sufrido, por toda la violencia que han sufrido, toda la discriminación que han tenido las compañeras, la quema de la Huipala también, lo que ha sucedido. Ese hecho ha marcado mucho a las compañeras y compañeros bolivianos de ascendencia indígena y campesina, por eso mismo se han hecho distintos atropellos, y vamos a solidarizarnos con ellos y a recaudar información de que están sucediendo cosas arbitrarias. La prensa no puede expresarse libremente en Bolivia para poder informar las cosas que está pasando, y entonces la única forma que veíamos es esta, de una comisión integrada por diversas organizaciones, abogados, etcétera, ir y solidarizarnos y ayudar a que su lucha está siendo visibilizada en todo Latinoamérica y el mundo. En tu exposición hablabas de la Huipala y el símbolo, el emblema que significa para los que no estamos empapados. ¿Qué significa la Huipala? Bueno, la Huipala tiene distintos colores que significan distintas cosas. Significa también la, esa no sabría decírtela bien, pero sí sé con certeza que significa de sus raíces, de dónde ellos provienen, de dónde ellos se sienten identificados como pueblos orígenas. Entonces es como una falta de respeto quemarla, porque es el emblema de ellos, es como la bandera de los mapuches. Uno no puede ir libremente y hacer un atropello de tal forma que hace que ellos se indignen por eso, porque es algo como muy ofensivo a sus creencias, a sus tradiciones. Es algo que no se puede permitir, quemar un símbolo que es parte de nosotros, es parte de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo, del cultivo, de la cosecha que ellos siembran, de todo lo que para ellos representa esa diversidad de la Huipala, esos colores que representan. Entonces ellos lo ven como muy grave, y es por eso que también se alzaron con la quema de la Huipala. Y después de la quema de Huipala aparecieron miles de huipalas diciendo, acá estamos, una se habrá quemado, pero miles resurgimos de esa que se quemó. ¿Algún mensaje que vos quieras decirle al que todavía, aparte del pueblo, no entiende que esto fue un golpe? Hacerles comprender, que vean bien los procesos, cómo se dio. Vean que después del 20, cuando hubo las elecciones el día 20 de octubre, pasaron ciertas cosas que fueron no el pueblo diciendo que se vaya Evo Morales, sino vandalismo, delincuentes, discriminando a las compañeras que usaban pollera. Entonces, eso no es el pueblo. Luego sucede que supuestamente la OEA declara que fue un fraude. Bueno, está bien. Luego el presidente dice que, bueno, va a llevar a elecciones, que él va a cambiar todas las elecciones, o sea, todos los miembros de la comitiva va a cambiar. Bueno, luego salen los militares a pedirle la renuncia al presidente. Anteriormente le habían pedido a los policías. Y justo los militares salen. Es algo como que uno pregunta, ¿por qué los militares tienen que pedir la renuncia de un presidente y no el pueblo, porque si el pueblo realmente no se hubiera sentido identificado con ese gobierno de Evo Morales, hubiera salido el pueblo. Y no como es el caso de Chile, por ejemplo. Chile sale el pueblo a decirle a Piñera, basta, nosotros queremos que se solucionen las cosas, nosotros queremos educación, queremos salud. Y acá no, en Bolivia no pasó lo hecho, fue lo contrario, fueron los militares que le piden al presidente que renuncie. Y por amenazas y por todo lo que sufrían el pueblo boliviano, el presidente se vio obligado a renunciar. Y después de eso asume Áñez, que no asume con la Cámara completa, se autoproclama, porque la Cámara no decidió que fuera ella la presidenta, y la bandera presidencial se la pone un militar. Entonces yo creo que los compañeros bolivianos que todavía no están convencidos de que es un golpe de Estado tenían que ver todos esos sucesos.